Voy a cantar un corrido de todos mis compañeros. Se murió Tino Rodríguez por la invención del dinero. Se murió Tino Rodríguez por la invención del dinero. Pues la señora Techaya era el que le insistía que matara a Bernabé y quedará libre. Siga, que matara a Bernabé y quedará libre. Siga. Ay, dice Tino Rodríguez, si me pagan yo lo mato. Ese Bernabé lo la. Ay, dice Van a Sabay, yo lo digo con esmero. Te ganas una automática y 100 pesos en dinero. Te ganas una automática y 100 pesos en dinero. Ay, dice Tino Rodríguez, tengo cuatro muchachos, le damos por el pantano. Yo tengo cuatro muchachos, le damos por el pantano. Cuando Tino le tiró, Bernabé estaba dormido, pero con ansia la muerte. Tino Rodríguez como queriendo llorar. Lo que le encargo, muchachos, no me vayan a dejar. Lo que le encargo, muchachos, no me vayan a dejar. Los compañeros de Tino, ay, no más daban de vuelta para poderlo dejar. Ya me voy a despedir de todos mis compañeros. Se murió Tino Rodríguez.